de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Como siempre, un abrazo a todas y todos. Y nosotros contentos. Un día más de vida, un día más de retos, un día más de sueños. Quiero decirles como cada mañana, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Andrés Viracocha, un abrazo, bienvenido y gracias también por su trabajo el día de hoy. Hoy, jueves 7 de mayo, nuestra edición 82, ¿ya? 82, correspondiente a este año 2015. Y bueno, para el día de hoy, pues hemos seleccionado alguna música, pero como les contaba ayer, ¿no? Para el día de hoy hay una particularidad en lo que vamos a oír. Y saben, escogí jóvenes intérpretes cantando temas emblemáticos. Por ejemplo, Daniel Páez cantando música de Julio Jaramillo. Carla Canora cantando una composición de Medardo Ángel Silva. Juan Fernando Velasco, Ángel de Luz, va a interpretar. Pamela Cortés junto con los hermanos Miño Naranjo, dos generaciones juntos cantando nuestra música popular ecuatoriana. Y para concluir igualmente, ingresa Daniel Páez con su bella voz, un joven talento ecuatoriano, y Rondando tu Esquina, que es uno de los temas emblemáticos que escuchamos en la voz de JJ, el Ruiseñor de América, como también se lo conoció a Julio Jaramillo. Esto, nuestra agenda cultural, nuestros temas que tienen que ver con ciudadanía, con migración el día de hoy, y tenemos ya nuestras primeras entrevistadas para esta mañana. Y se trata de Sandy Mejía, ella es directora de APAR. ¿Qué es APAR? APAR es una asociación ecuatoriana de ayuda a pacientes con enfermedades reumáticas. Nos acompañará con un testimonio de vida Amelis Vinuesa. Ella es una paciente precisamente de lupus. Amigas, amigos, qué poco sabemos sobre esta enfermedad, el lupus. Y qué bueno es, como decimos con frecuencia, educarnos un poco más, tener más información en diversos temas. Qué importante este en particular sobre el lupus. APARE nos invita a todas, a todos, precisamente para que el día sábado 30 de mayo, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, estemos presentes para una conferencia, para un acto de conmemoración de este día mundial, ¿no? Ese día mundial del lupus. Y entonces hay que recordar que el 10 de mayo, en el año 2004, se presenta por primera vez el Día Mundial del Lupus durante una rueda de prensa en el 7º Congreso Internacional del Lupus. Y esto simplemente dentro de otras enfermedades igualmente relacionadas con enfermedades reumáticas, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que nosotros escuchemos primero el trabajo que está haciendo APARE y luego qué es el lupus, cuál es su tratamiento, qué alternativas de vida tienen las personas que lo poseen, y simplemente me queda dar la bienvenida a Sandy Mejía, directora de APARE, y también pues a Amelis Vinuesa, que ya están con nosotros acá en nuestros estudios. Bienvenidas las dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por invitarnos a este tu programa, un programa espectacular que creo que mucha gente lo escucha, y te agradecemos mucho esta invitación. Para nosotros es muy importante estar aquí y dar a conocer a la gente sobre APARE. Iniciemos haciendo un poco de historia. ¿Cómo apare se inicia? Es decir, ¿es una fundación? ¿Es una ONG? ¿Qué es APARE? Cuéntanos un poquito. APARE es una organización sin fines de lucro. Nació en Guayaquil y a partir de diciembre del 2010 nace aquí en Quito. Hay mucha gente que padece enfermedades reumáticas y muchas de ellas son desconocidas, como por ejemplo el lupus. No se tiene mucha información sobre esa enfermedad. Como Asociación de Enfermedades Reumáticas, hemos programado para el sábado 30 una conferencia acerca del lupus para que la gente en particular se informe sobre esta enfermedad, ¿sí? Vamos a tener a la doctora Ventura, ella va a ser nuestra conferencista, ella nos va a explicar exactamente cuáles son los síntomas de la enfermedad, cuáles son los antecedentes que se debe tomar en cuenta sobre esta enfermedad, y obviamente ella nos dará todos los aspectos técnicos sobre la enfermedad, de cómo podemos sobrellevar esa enfermedad. Bien, Sandy, ¿qué es el lupus? Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune, es crónica y lastimosamente no tiene cura. Todavía están en investigaciones a nivel mundial, pero no se ha establecido todavía una cura para esa enfermedad. Está con nosotros Amelis Vinuesa. Amelis, tú padeces precisamente esta enfermedad, el lupus. Y antes que nada, agradecer tu voluntad y tu apertura para hacer este testimonio de vida. ¿Cómo detectaron que tú tenías lupus? ¿Qué sentías? ¿Cuáles eran los rasgos de esta enfermedad a su inicio? Bueno, los síntomas para detectar el lupus, en mi caso, fueron el dolor de las articulaciones, las fiebres intermitentes y el cansancio extremo. Esos fueron los tres síntomas más fuertes para detectar la enfermedad. Obviamente, después de eso, se confundía con muchos diagnósticos, pero con exámenes precisos se puede detectar lo que es la enfermedad. Y así fue mi caso. Bien, cuando has visitado a los médicos, pues, ¿te han dado posibilidades de cura? No, los médicos siempre son muy, muy claros, porque el lupus, como ya se sabe, no tiene una cura. Entonces siempre tratan como de hacer al paciente ver que su vida va a cambiar, pero también pueden llevar una vida normal con la medicación respectiva y todo ese tipo de cosas. Sabemos, amigas, amigos, que en el caso del lupus comienza a dañar otros órganos, y uno de los órganos sensibles para ser dañado es, por ejemplo, el riñón. Conozco que tú tienes también algún problema renal ya en este momento. Sí, estoy empezando con un daño renal, y obviamente el lupus abarca todos los órganos. O sea, con el paso del tiempo se dañan todos los órganos, y uno de los que primero se daña es el riñón, como tú mismo has dicho. Y bueno, obviamente se tiene que seguir un tratamiento más especial y todo, a más de la medicina que ya se toma en sí para la enfermedad. Bien, si se daña un riñón, sabemos también que no es posible tomar cualquier medicación. Es más, es preferible no tomar ninguna medicación si fuera del caso. ¿Cómo es tu tratamiento? Mi tratamiento es a base de corticoides y plaquenil. Con estas dos medicinas se logra enfrentar la enfermedad del lupus, y también con los corticoides frenar un poco lo que es el daño renal. Sin embargo, se tiene que tener un estilo de vida diferente en la comida, en las actividades que realizas, ya que tienes cansancio extremo, y el riñón también es un órgano importante, como sabemos, y el hecho de que no esté funcionando bien, no esté filtrando bien, empeora un poco tu estilo de vida. Amelis, ¿hay grupos de apoyo entre ustedes? Claro, claro que hay grupos de apoyo. Nosotros compartimos nuestras historias de vida, todo lo que es nuestro vivir diario, el enfrentar nuestra enfermedad y apoyarnos, obviamente, entre los pacientes que tenemos lupus, e igual los pacientes con enfermedades reumáticas, el hecho de las reuniones que se realizan en APARE, todo eso es importante para nuestro bienestar, nuestra salud. Amigas y amigos, esta mañana en nuestro programa se encuentran Sandy Mejía, directora de APARE. APARE es la Asociación Ecuatoriana de Ayuda a Pacientes con Enfermedades Reumáticas. Igualmente nos acompaña Melis Vinuesa, quien ustedes escuchan su testimonio de vida. Ella es una paciente precisamente de lupus. Y yo quisiera ahora pues que Sandy nos hablara un poquito de estadísticas. Si es que no sabemos mucho de esta enfermedad, es que no ha habido mucha difusión, no hay muchos pacientes. ¿Qué es lo que ocurre acerca del lupus en nuestro país? Bueno, tanto como el lupus, como otras enfermedades reumáticas, como te decía, no hay suficiente información para que el paciente sepa exactamente qué es lo que tiene. Por ese motivo hemos creado nosotros APARE. Nosotros nos dedicamos específicamente a informar a la ciudadanía sobre este tipo de enfermedades. ¿De qué manera? Nosotros damos charlas médicas, tenemos también charlas psicológicas y nos apoya un grupo bastante grande ya, gracias a Dios ahora ya tenemos un grupo de reumatólogos, traumatólogos, tenemos psicólogos clínicos, tenemos nutricionistas que están también trabajando con nosotros. Aparte de eso, tenemos también laboratorios clínicos que hacen específicamente exámenes sobre enfermedades reumáticas. ¿Sí? ¿Hay voluntariado también? Exacto, tenemos mucha gente. De hecho, todos estamos trabajando voluntariamente para que APARE siga creciendo y la gente siga asociándose a nosotros y puedan de esa manera tener más conocimiento sobre las enfermedades. Las estadísticas son altísimas. O sea, nosotros como personas comunes, hablemos así, no conocemos la cantidad de gente, pero hay como 5 millones de pacientes de solo lupus en el mundo que se conocen, que ya están con su diagnóstico de la enfermedad. Entonces, es un número altísimo, ¿sí?, que sigue en crecimiento. Entonces, acá en Quito igual tenemos también bastantes pacientes que tienen enfermedad y otras enfermedades igualmente catastróficas. Si esta enfermedad todavía está en investigación, es decir, no hay cura, tampoco se sabe por qué se origina. Así es, lastimosamente. Los investigadores están haciendo su trabajo día a día, ellos investigan, pero hay muchas partes, digamos así, que quedan todavía por investigar. Nosotros queremos hacer una invitación a todas y a todos nuestros amigos, porque ciertamente nuestra actitud de solidaridad, de apoyo, es importante. Es importante para estos pacientes de lupus y queremos invitarles a que hagamos una donación. Hay una cuenta corriente de Banco Internacional que pertenece a APARE y es importante también señalar que APARE está reconocida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces, pues el número de cuenta, si ustedes son tan amables, es el 04-20-61-08-16. Les repito, 04-20-61-08-16. APARE, realmente nuestra ayuda puede marcar la diferencia, ciertamente. Y nuestra invitación nuevamente para que el sábado 30 de mayo, desde las 9 de la mañana, seamos parte de esta actividad en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sandy, la Casa de la Cultura es parte de un apoyo en este campo logístico, si se quiere decir de esta manera, y pues una de las razones por las que estamos aquí precisamente es porque queremos apoyar estas campañas, ¿no? Este voluntariado, esta actitud de servicio a los demás y en este caso a pacientes con lupus. Sí, si tú me permites, Beatriz, yo quisiera hacer un agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el apoyo que nos han dado a nuestra asociación. Nosotros hacemos un evento mensual aquí en la casa y pues bueno, todos los meses les podremos pasar la invitación, si tú nos apoyas, podremos pasarles la invitación mensual para que asistan a nuestras conferencias, a nuestros talleres psicológicos. Tenemos una vez al mes una reunión aquí en la casa. Con muchísimo gusto, puertas abiertas absolutamente. Gracias. Y uno de los papeles importantes de la Casa de la Cultura, amigas, amigos, como lo hemos dicho ya, es precisamente dar un servicio a su comunidad. Y eso es lo que intentamos hacerlo con alegría, con compromiso. Así es que bienvenida siempre. Queremos desearle, sí, que te recuperes, que te recuperes. Estás muy jovencita todavía, Melis. Te deseamos mucha salud y mucha esperanza también. Afortunadamente la ciencia cada día avanza y creo que debemos aferrarnos a esos sueños, ¿cierto? Un abrazo para ti. Muchas gracias. Amigas, amigos, 9:20 y antes de cerrar esta charla yo quiero invitarles también a estar atentos. La doctora Rosita Ventura estará presente en esta jornada, ¿no?, en la sala de Metro Aguilera Malta el día sábado a partir de las 9:00 a.m. Ella es una especialista en el tema y sin duda alguna, amigas, amigos, ustedes van a salir no solo con mucha información, sino también con muchos deseos de colaborar con esta causa. Vamos nosotros a escuchar música a esta hora de la mañana. Son las 9:21 ya. Y que nadie sepa mi sufrir. Este es un tema interpretado por el gran Julio Jaramillo, pero como les contaba al inicio del programa, hoy en la voz de Daniel Páez, un joven intérprete ecuatoriano. Ya volvemos. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ya no con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Nueve de la mañana con 23 minutos, amigas, amigos. Y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Queremos invitarles a ustedes a esta velada artística. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura cumple 21 años de creación y lo hará junto al Ballet Metropolitano y al Grupo Quimera. Esto será el día martes 12 de mayo, con entrada libre en el Teatro Nacional a las 19 horas. Pueden comentarlo con su familia, con sus vecinos, vengan. Realmente el conjunto de cámara está celebrando sus 21 años de creación. Y también queremos invitarles a ustedes. Hay un nuevo ciclo de cine coreano en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Así es que todas y todos invitados, ya compartiremos con ustedes cuál es la agenda puntual para cada día. Vamos nosotros a seguir el día de hoy con el tema de la risa, y ese fue un tema que habíamos escogido para toda esta semana. Qué importante es reírnos o sonreírnos, ¿no? Reírnos o sonreírnos. Y decíamos ayer que hay muchas personas que piensan que cuando nos reímos se mueven una cantidad de músculos, pero además estas endorfinas salen por cargas y producen un relax en nuestro cuerpo, ¿no? Hay también controversias al respecto de la risa y de estos enunciados. Por ejemplo, el doctor Martin, que es un psicólogo canadiense de la Universidad de Western Ontario, aseguraba en el año 2001, miren ustedes, que había examinado a todos los estudios realizados sobre la risa respecto a sus beneficios sobre la salud física. Y sus conclusiones eran que los estudios que se habían realizado sobre el efecto de la risa en la inmunidad ofrecían resultados inconsistentes, así como problemas en la metodología. Señalaba también que existían evidencias de los efectos analgésicos, lo que él denominaba exposición a la comedia. Bueno, miren ustedes, la verdad es que en esta semana hemos compartido con ustedes diferentes tendencias respecto a la risa o a la risoterapia, que ahora ya es también un método de cura, ¿no? Óscar Jiménez, que es un redactor de la revista Jano, Medicina y Humanidades, aseguraba desconocer el sentido del humor de Martín, del doctor al que hacemos referencia hace un momento, y consideraba que si la depresión y la tristeza se habían asociado con diversas enfermedades, una actitud positiva y divertida ante la vida debería contrastar tales enfermedades. Claro que sí. Mientras que Robert Provin, si bien se mantiene optimista respecto a las propiedades potencialmente terapéuticas de la risa y reconoce la ausencia de riesgos, muestra cautela y pide mayores evidencias para beneficios de la medicina. En todo caso, este pionero de la risoterapia, por ejemplo, señala que ciertamente la risa, el sonreírnos inclusive, dice que en tan solo 10 minutos de carcajadas nos puede proporcionar el alivio de las dos horas siguientes, nos va a aliviar los dolores, por ejemplo, los dolores reumáticos. Así es que a reírnos más, ¿no? A pensar en positivo, ¿sí? 9 de la mañana con 26 minutos.

Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Me quisiera insistir en esta invitación para el día sábado 30 de mayo en la sala de Metro Aguilera Malta, desde las 9 de la mañana, este encuentro de APARE, la Asociación Ecuatoriana de Ayuda a Pacientes con Enfermedades Reumáticas, donde estará presente la doctora Rosita Ventura, una especialista en el tema. Amigas y amigos, si alguien de ustedes está interesado por más información o quiere asistir al evento, el evento no tiene costo. Es entrada gratuita, entrada libre, por lo tanto, pues usted venga con toda confianza. No hay costo para asistir a estas conferencias. Más información usted puede tenerla al 2559-819. 2559-819 de APARE. Igualmente hay un teléfono celular, el 0967-790178. Y un correo electrónico, aparequito2015@gmail.com. Bien, hoy es jueves y como todos los jueves, este momento lo esperamos realmente con mucha alegría. Están ya con nosotros nuestros amigos de Acción Poética y Verso Libre. Adelante, Andrés. Y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a otro segmento más de Verso Libre con Acción Poética Quito. Como siempre, aquí en Juntémonos en la Casa. Hola, ¿cómo están? Les habla Denis. Espero que estén muy bien este jueves en la mañana, listos para honrar a ese ser que les dio la vida. Tal vez muchos de ustedes, no sé, hayan hecho algo bueno de su vida o algo malo de su vida, pero eso le deben agradecer a su madre. Lo bueno y lo malo. Digamos que es una parte importante, pero siempre la decisión final la tenemos nosotros. Es como leí alguna vez, ellas nos dan los ladrillos, nos dan el cemento, pero nosotros decidimos de qué manera construir la pared. ¿Hacia dónde va a ir esa pared? Si es que esa pared, si es que será una pared o será un muro. O si es que será una gran muralla entre la gente y nosotros. Todo eso decidimos nosotros. Pero es innegable que sin ellas no tendríamos el material. Como todo el mundo en esta época y en estos días planea hacer algo especial para sus madres, compra algo bueno, salen a comer, nosotros lo hacemos a nuestra manera especial, un programa especial. Y aunque parezca un trabalenguas, tendremos un programa especial hoy día. Exactamente, y es especial porque ahora habrá más poesía que nunca. Y además contaremos con la presencia de unas lindas canciones, nada comunes en estas fechas, lo que las hace más especiales. Y además porque queremos ver las varias caras de una madre. No solo es madre, es mujer, es universal, es trabajadora, es campesina, es luchadora. Y finalmente rendiremos homenaje a esas madres que día a día van buscando a sus hijos desaparecidos. Entonces en el programa de hoy tenemos un poco de todo, pero vamos a empezar con Yoconda Belli, esa poeta nicaragüense que muchos la llaman como la poeta del nuevo feminismo. pero que también, en muchos de sus textos, se incorpora a la lucha por los hijos del mundo y expresa en sus poemas una visión distinta de la mujer. Una mujer bastante libre, una mujer con alas, pero con raíces también. Y dentro del siguiente poema, desde un lado íntimo de ella, se lamenta la ausencia de su hija. Ya van meses, hijita, que no te veo, meses en que mi calor no ha arrullado tu sueño, meses en que solo hemos hablado por teléfono. Larga distancia, hay que hablar a prisa. ¿Cómo explicarte, mi amor, la revolución a los 2 años y medio? ¿Cómo decirte? Las cárceles están llenas de gente. En las montañas el dolor arrasa poblados enteros. Y hay otros niños que no escucharán la voz de sus madres. ¿Cómo decírtelo? Hay que reconocer ese sacrificio que hace una madre, porque aunque usted no me crea, y si usted es alguien joven y tiene la dicha, aunque aún no se reconoce en ese tiempo como una dicha de tener a su madre, esa mujer no era la mujer tan amargada que usted conoce en este momento. Alguna vez tuvo sueños, tuvo un proyecto de vida, el cual injustamente lo abandonó para criarlo a usted. Es que así como a todos, la vida nos va golpeando y moldeando, y muchas veces transforma nuestras alegrías en amarguras. Aunque si tú preguntas, o también usted pregunta a cualquier persona, a cualquier madre, le va a contestar que lo mejor que le pudo haber pasado es tener a sus hijos, o criarlos. Parece que se le olvidan los lloros, las malas noches, las preocupaciones, la mala paga, la ingratitud, el hecho de que solo se acuerdan de ella una vez al año. Un montón de cosas se le olvidan. Por eso yo reconozco el que será optimismo, la manera tan, ese amor tan profundo, o esa entrega, más bien dicho, esa abnegación de una madre a su hijo. A sus hijos, porque además es cierto que una madre tiene muy difícil no volverse madre de todos los que le rodean. Es así que muchas veces las abuelas son madres. Las madres son también madres de los hijos de sus vecinos, de sus amigos, de sus sobrinos, porque tienen una característica tan especial, y es que no logran contener esa capacidad de amar. Y esa es una de las cosas que por demás admiro de una madre. Y sobre eso, Ana María Rodas, una poeta feminista también, nos dice en unos de sus versos: yo soy madre. Soy una inmensa madre que cubre con sus alas a todos los hijos, los jóvenes, los viejos, los que aún no han soltado las amarras, los que no tienen ya valor para abrir las ventanas. Y que, como decías tú, en su lucha diaria encuentran la victoria. Muchas veces con las arrugas ya de los años, o con el gran peso que traen los problemas diarios, les es difícil mantener estabilidad o armonía consigo mismas o con el medio. Pero no cabe duda de que dentro de ellas han habido grandes guerreras. La mujer es el único ser capaz de dar vida. Y siempre una madre para mí es más que un padre. O sea, una madre siempre se queda con los hijos, aunque hasta los reptiles creo que lo hacen. Nunca una madre abandona sus huevos. Entonces eso debe estar en nuestro cerebro reptiliano, francamente, el instinto materno. Se ha construido toda una construcción social que muchas veces es muy injusta con la madre. Entonces es un papel que corta los demás roles que puede tener una mujer. Y de ahí la necesidad de reconocernos también como seres, no únicamente como madres. A veces hay un gran error, y es el reconocerse como el rol que asumió. Y, por ejemplo, encuentro mujeres diciendo que el mayor sentido de su vida son sus hijos, y es muy común escuchar eso en las madres. Sin embargo, la invitación es a reconocerse como un ser, con necesidades y objetivos propios también, sin desconocer ese gran amor que se tiene por los hijos. Pero es muy importante no olvidarse de uno mismo en el camino de cuidar y proteger a otro ser. Y también sobre lo que decías de que a veces la madre es más que el padre, y del instinto materno, todo eso, hay un gran debate sobre si existe o no el instinto materno. De hecho, hay un libro que nos habla sobre eso. Y al respecto, yo les podría decir que sí juega mucho la parte antropológica, pero es muchísimo más la construcción individual con la que venimos asignados a este mundo, lo que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestras vidas, y cómo, especialmente a la mujer, se le va relegando el cuidado de la sociedad entera, ya sea del hijo, ya sea del esposo, de los padres, de los hermanos. Y eso lo vemos muchísimo en nuestra sociedad, sobre todo, que es especialmente la mujer la que cuida y la que solventa muchas necesidades afectivas y emocionales del núcleo familiar. Pero también hay padres que son como madres, que han asumido ese rol, y no por una suerte de un instinto biológico, sino precisamente porque las condiciones les han enseñado esto. Y he visto también casos hermosos de padres que saben dar muchísimo más que ciertas madres. Pero independientemente del género que se pueda tener, hay algo que es muy cierto, y es que la mujer ha cambiado sus roles de madre también. Y ahora, en muchos casos y en muchos lugares, puede reconocerse como una luchadora social. Es así que Gioconda Belli vuelve a mostrarnos en sus letras este nuevo contenido de la palabra madre. La madre se ha cambiado de ropa. La falda se ha convertido en pantalón. Los zapatos en botas. La cartera en mochila. No canta ya canciones de cuna. Canta canciones de protesta. Va despeinada y llorando un amor que envuelve y sobrecoge. No quiere ya solo a sus hijos, ni se da solo a sus hijos. Lleva prendidas en los pechos miles de bocas hambrientas. Es madre de niños rotos, de muchachitos que juegan trompo en aceras polvorosas. Pero la madre no solo es madre, como decíamos, también es una mujer con sus propios conflictos, sus particularidades de género y sus particularidades individuales, que a veces desfallece y otras veces se levanta con energía. Una mujer que sufre cambios a lo largo de su vida. Y uno de esos cambios, ya cuando está por los 50 años, es un cambio biológico que tiene mucho que ver con cómo se siente en su papel de mujer. Porque ciertamente está valorada cualidad reproductiva de una mujer. ¿Qué pasa con una mujer que ha perdido su capacidad reproductiva? ¿Deja de ser mujer por no poder ser madre? Gioconda Belli opina que no. Y nos comparte su poema Menopausia. No la conozco, pero hasta ahora las mujeres del mundo la han sobrevivido. ¿Sería por estoicismo o porque nadie les concediera entonces el derecho a quejarse, que nuestras abuelas llegaron a la vejez mustias de cuerpo, pero fuertes de alma? En cambio, ahora se escriben tratados y desde los 30 empieza el sufrimiento, el presentimiento de la catástrofe. El cuerpo es mucho más que las hormonas, menopáusica o no. Una mujer sigue siendo mujer, mucho más que una fábrica de humores o de óvulos. Perder la regla no es perder la medida, ni las facultades. No es meterse cual caracol en una concha y echarse a morir. Si hay depresión, no será nada nuevo. Cada sangre menstrual ha traído lágrimas y su dosis irracional de rabia. No hay, pues, ninguna razón para sentirse devaluada. Tira los tampones, las toallas sanitarias, hace una hoguera con ellas en el patio de tu casa, desnúdate, baila la danza ritual de la madurez y sobreviví como sobreviviremos todas. ¿Por qué no celebra el Día de la Madre bailando desnuda en su patio? Es una buena idea. Sentirse libres y sentirse mujeres hermosas, grandiosas, es un gran paso hacia ese bienestar que está buscando. Si quiere, baile desnuda. Si no, haga otra cosa, pero sí, siéntase bien con usted misma. Pero como hablábamos, ¿qué otra cosa es una madre aparte de una mujer? Aparte de una madre, aparte de quizá también un padre. Es la única persona que, a pesar de que usted sea la peor lacra social de este mundo, o usted tan feo que nadie lo quiera ver, le va a ver el más guapo y la mejor persona del mundo. Pero además de eso, también es trabajadora, porque usted no come aire, lo aseguro. ¿Y cuántos oficios nuevos ocupa una madre hoy en día, aparte de ser madre? Se puede decir que tiene entonces dos jornadas laborales y que es explotada en los dos lugares. Por eso, cuando a usted le pregunten en qué trabaja, diga con orgullo que trabaja en su casa y también trabaja en otro lado, si es que ese es el caso. Muchas veces se suele considerar que el trabajo de casa no es un trabajo, pero sí lo es. Okay. Hasta ahí hay cómo diferenciar, y para molestarlo usted, oyente, bueno, ya lo hemos molestado demasiado, pero para molestarlo un poco más, no es lo mismo hablar de una madre de una clase alta que una madre de una clase media o una clase baja. Yo creo que más mérito tiene una madre de clase baja que una madre de clase alta. Evidentemente, porque su esfuerzo es muchísimo más grande. Y aquí encontramos madres que tal vez sin tener un nivel de estudios alto o mínimo siquiera, se ven limitadas en el ámbito laboral y tienen que dedicarse a cualquier actividad que les sea posible hacer por el cuidado de sus hijos. Y en este punto me suena a mí en la cabeza la historia típica de esa madre que, no teniendo otra oportunidad, dice: no importa, voy a dedicarme a ser lavandera y poder de esa manera reunir los recursos necesarios para mi hijo, sabiendo que es un trabajo tan duro, tan complicado, que requiere muchísima fuerza física. Hay muchas madres que están trabajando en ese oficio. Y Rafael Larrea, el poeta ecuatoriano, escribe por ello el canto a la lavandera. Sobre un montón de piedras, con un sombrero verde hasta los ojos, la anciana lava el ancho océano, refriega bosques y cuelga por sus plumas a los pájaros. No más iglesias, suspira entre empujones, no más hambres, y su canto se eleva con las fuerzas de los ríos, clavándole al cielo sus espumas. Queremos panes repletos de cantos, puja. No más destinos desolados. Queremos cuencos de posibilidades, suda. No futuros en remiendos. Queremos pájaros de certidumbre para todos los siglos. queremos flores y frutas refrescantes. Y lava y lava, y la anciana lavandera de anchas espaldas confía y confía en la magia de sus propias manos. Si solo cuando un hijo se va por una noche o por un momento, una madre suele sentir que la casa está vacía o que una parte se fue, es tanta la preocupación que le está llamando cada 5 minutos o tiene 80 mensajes escritos en su celular, tal vez el hijo piense que está en problemas, pero no, eso es su madre que está preocupada. Imagínese usted que en una de tantas salidas o en su trabajo o en su rutina diaria, un hijo desaparezca. ¿Qué pasará con esa madre? ¿Qué pasará con esa preocupación que en un principio era solo preocupación cuando se convierte en una realidad? Y se convierte en una realidad desastrosa, como la han vivido tantas madres que en el camino de la vida han perdido a sus hijos por desapariciones. Tenemos el ejemplo de las madres de aquí, de nuestro país, de cerca de 1.600 personas que continúan desaparecidas. Tenemos también el ejemplo, un poco más lejano, pero asimismo de sentido, y de las abuelas de la Plaza de Mayo, esas víctimas de la dictadura argentina, en ese tiempo de reorganización social que se desapareció a miles de personas. Esta realidad trágica, pero también la cualidad de la madre, y tal vez ese sueño de la madre de encontrar a su hija, lo plasma Eduardo Galeano en uno de sus cuentos que tanto nos gusta, llamado Tamara. Tamara Arce desapareció al año y medio de edad. Fue encontrada por las abuelas de Plaza de Mayo. Rosa, la madre de Tamara, había sido presa, torturada y violada y fusilada con balas de fogueo, y había estado 8 años sin saber nada de su hija. Cuando las abuelas la encontraron, la madre y la hija se miraron al espejo juntas y se rieron, y no podían parar de reírse porque eran iguales y tenían los mismos lunares en los mismos lugares. Y entonces, cuando llegó la noche, esa primera noche de reencuentro, Rosa, la madre, bañó a Tamara, la hija, y la enjuagó y la jabonó, y enjuagó y una vez y otra. La bañó una vez y otra y otra. No podía sacarle el olor, un olor espeso, como dulzón, y Rosa sabía que conocía ese olor y no podía ubicarlo. No sabía por qué, no había manera, no había jabón que lo quitara. Y entonces, de pronto, Rosa recordó que ese era el olor de los bebés cuando acaban de mamar. Rosa no podía explicárselo, pero Tamara, la hija, tenía 9 años y olía a recién nacida. También que para las madres hay una distorsión del tiempo. No importa cuán viejo sea uno, cuántas capacidades y habilidades haya desarrollado, ella siempre es la madre del niño o de la niña desprotegida, del niño o de la niña que necesita un abrazo, una sonrisa o un silencio de afecto. ¿Cuántas cosas más hay para hablar de las madres? ¿Cuántas cosas se han callado también a lo largo de la historia sobre ellas? Hoy hemos intentado introducirle un poco hacia ese mundo de la literatura que nos habla de ellas, de las cosas que vivimos todos los días junto a ellas. Y no por ser el Día de la Madre hemos tratado este tema, sino porque ha sido una coincidencia y lo consideramos sumamente necesario. Un abrazo para todas ellas, este y todos los días. Esperamos que hayan disfrutado, de este programa especial junto a Verso Libre. Muchas gracias por habernos escuchado. Síganos en nuestro Facebook, Acción Poética Quito Oficial, y en nuestro Twitter, @AcciónPoequito. Muchas gracias por habernos sintonizado. Le invitamos a escucharnos el próximo jueves a la misma hora por esta radio, 940 AM, Casa de la Cultura. O si prefiere, escúchenos en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Dentro de su programa de la mañana, juntémonos en la casa. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. Bien, amigas, amigos, llegamos al final de nuestro programa del día jueves, ciertamente con la satisfacción de haber escuchado Acción Poética y Verso Libre. Un abrazo para todas y todos nuestros compañeros. Vamos a concluir nuestro programa agradeciendo a todas y todos su sintonía. Y lo vamos a hacer con Juan Fernando Velasco, una de las voces ecuatorianas realmente ya internacionalizadas ahora, interpretando Ángel de Luz. Buenos días, gracias a su sintonía. Ángel de luz, de aromas y de nieves, cruzó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Usted escuchó. Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.